아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y una disculpa por el retraso, pero de repente se hizo más temprano de lo que uno esperaba. Y sí, si usted se está preguntando qué sucedió, fue el horario de verano. Así es que ya está listo, ya estamos una hora antes. Y eso que venía preparado más o menos de la semana que andaba menos 2 horas antes y simplemente no logré llegar a tiempo. Así es que Bueno, una disculpa, espero que esté pasando bien en este domingo, que esté todo tranquilo, listo, divertido, que haya pasado un excelente sábado. Ya estamos aquí también, ya estamos de regreso porque la semana pasada no pudimos hacer el programa. Cuestiones de trabajo, nos pidieron hacer un viaje y pues no pudimos estar listos para tener el programa. No había como muchos medios para hacer la transmisión allá donde estábamos. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos listos, preparados para iniciar un programa más. Agradecemos a todos los que están allá afuera escuchándonos y esperamos que todos estén listos y preparados. Si es que habrá algún Garrison arriba, no lo sabemos. Parecería que hay por ahí unos Garrisons activos, pero no sé, vamos a esperar confirmaciones. Mientras tanto, ya estamos también listos en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a radiodoki.com, ahí busquen la pestaña de chat y ahí pueden registrarse para que estén con nosotros el día de hoy. Y en el chat ya al menos ya vemos un par de mensajes que indica actividad. Sekai y Silvercat04. Así es que un saludo a todos ustedes. Yokoso, bienvenidos a Mecha Garrison. Ya saben, pueden platicar las cosas que estamos debatiendo, decir no creo que estés en lo correcto, cosas por el estilo. Hoy tenemos varios temas, la semana ha estado movida, han pasado varias cosas, así es que creo que ya podemos estar por ahí. Así es que el Garrison Detroit ya se está reportando, Astrid Sama dice que ya está por allá lista para la escucha, así es que un gran saludo a Astrid Sama, que está ya en Detroit escuchándonos. Y bueno, vayamos con el inicio de los anuncios parroquiales. Y regularmente iniciamos con la vuelta por el cine, pero ahorita aquí me apareció una noticia un poco más que está en vivo y en directo. Para todos los que estén en Ciudad de México, que vivan en la zona sur o que anden por la zona sur o pretendan ir a la zona sur en algún momento del día, bueno, les comentamos que en la zona de Xochimilco el día de hoy inicia la fiesta de la flor más bella del ejido en la alcaldía Xochimilco, y este año Japón tiene el honor de ser el país invitado, así es que va a haber una serie de actividades del país invitado dentro del festival de la flor más bella del ejido. A las 4 va a haber una inauguración de una exposición que se llama Patrimonio Mundial de Japón en la Galería de la Alcaldía de Xochimilco. Del 13 de abril, a partir de las 10:30 horas, va a haber clases de idiomas japonés, venta de libros, ciclos de cine, salón de conversación en el Auditorio de la Alcaldía de Xochimilco. Y a partir del 14 de abril, a partir de las 9, también van a tener otra vez clases de idiomas, venta de libros, ciclo de cine y salón de conversación. Así es que ya saben, pues si quieren lanzarse, pueden ir a Xochimilco a ver el inicio de la flor más bella del ejido. Y el 8, 13 y 14 va a haber actividades de Japón, todo esto patrocinado por la Fundación Japón en México. Así es que actividades culturales para todos ustedes que están en Ciudad de México y que les gusta ir a dar la vuelta por Xochimilco. Y también me dice Astrid Sama que Taka-san y Takahiro-kun están en línea escuchándonos. Así es que un gran abrazo a todos ustedes. Creo que el Garrison Hidrocálido también está activo, pero no han hecho formalidad, simplemente me han cargado pila por haber entrado tarde al programa. Veamos si en algún momento hacen el check-in y nos saludan. Pero bueno, como les comento, entonces el día de hoy ya pueden ir a la flor más bella del ejido. Si no estás por ahí, no te gusta ir a Xochimilco o estás un poco más lejos y dices, vamos Yihad, demos la vuelta por el circuito comercial del cine, bueno, vayamos rápidamente a ellos. Y el titular fuerte es a partir del día de viernes, se estrena Shazam. Recuerden, esta es película de DC, superhéroe, cómico, mágico, musical, que por medio de decir la palabra mágica Shazam, gana poderes mágicos sobrenaturales y se vuelve un superhéroe. Esta es una película que es introductoria, que conozcas el personaje, veas cómo es y pues de ahí empiece su desarrollo como superhéroe. Al final de cuentas, Shazam es uno de los otros superhéroes arquetípicos fuertes de DC. Es casi está al nivel de Superman. Por ahí habrá algunos debates de quién es más fuerte, si Shazam puede vencer a Superman o no, principalmente porque él tiene poderes con un origen mágico y eso sí afecta a Superman. Y sí, ya el Garrison Hidrocálido está ahí saludando. Mogokan y Uma-chan ya están por ahí. Están saludando y ya Uma ya me está regañando que como quién sabe si estamos. Pues sí, no. O sea, yo solo escuché y leí los regaños. Entonces, de los regaños a decir, oye, aquí estoy, hay una cosa diferente. Pero bueno, me da gusto que estén por ahí escuchándonos. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Y recuerden que pueden escuchar a Uma-chan y a Mogokan durante la semana. Uma está lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana y Mogokan está en The Wikimogo Show a partir de las 10 de la noche los días martes. Entonces, pues bueno, ya pueden tener lunes, martes, miércoles y jueves activos con estos programas, diferentes horarios para atender diferentes necesidades. Adicional, sabemos que hay otros programas dentro de Radio Doki que nos podrán ayudar a darles una mayor cantidad de diversión y entretenimiento durante las semanas naturales. Así es que, bueno, vayamos más allá de la introducción. Estábamos comentando que a partir del viernes ya podemos ir a ver Shazam. No vamos a comentar nada al respecto. Los comentarios indican que está saliendo bien. Al menos he visto reacciones bastante naturales de personas que fueron a verla y dicen que sí se rió bastante. Y el tráiler indicaba que iba a ir como por ese camino. No la iban a hacer una película oscura como había sido casi el sello particular de DC en sus películas. Así es que lo han mejorado. De hecho, aquí revisando rápidamente el top box office de Rotten Tomatoes, nos dice que Captain Marvel trae un 78% de aprobación. Ah, no, este es Captain Marvel, no Shazam. Ah, oh, no, está bien mejor. De hecho, Captain Marvel trae 78% de aprobación y Shazam trae nada más y nada menos que un 91% de aprobación en el Tomatometer. Y la audiencia indica que trae un 90%, o sea, consistentes los números. Parece ser que va a ser una buena película de DC, así es que les recomendamos que le den una oportunidad y pronto estaremos platicando de Shazam. Comentario rápido, recuerden que aquí en Mecha Garrison no nos gusta estar haciendo spoilers porque ¿para qué les fastidiamos la existencia? Más sin en cambio el otro perdedor, porque si dice no, a mí lo mío no es los superhéroes, ya estoy harto de ellos, llevo 10 años escuchando, viendo películas de superhéroes y esto es un fastidio. A mí me gustan las cosas más tradicionales. Dumbo es una opción y ya está en carteleras. Bueno, simplemente les recomendamos que se preparen con una bolsa de papel estraza para que cuando salgan se la pongan en la cabeza, porque Rotten Tomatoes indica que trae un 47% de aprobación y de la audiencia le da un poco más, 59%. Así es que esta cosa está casi igual de linda que Batman contra Superman. Así es que bueno, si pensaban llevar a sus niños, yo creo que mejor espérense un poquito. Vayan ustedes primero, yo también podría ser. Aunque el cast está maravilloso porque trae una cantidad impresionante de artistas. Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, hay algunos otros conocidos por ahí, que de seguro por vista los traen, como Alan Arkin o como o como Alan Arkin, porque todos los demás hasta ni foto tienen. Govinda. No, pues no. Bueno, pero los primeros, Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, bastante buenos. O sea, Keaton anduvo peleando un Oscar en algún momento y Colin Farrell pues también es una cara interesante de las películas. Pues bueno, simplemente Dumbo gana un 47%. Gracias Disney por hacer películas malas. Que esa es una cosa que no entiendo y probablemente tengamos que investigar en algún momento. No sé por qué razón a Disney se le ocurrió entrar a la dinámica de hacer películas live action. No sé por qué razón alguien creyó que necesitábamos tener un nuevo Dumbo que se viera real. Todavía el Lion King podría ser, y aún así tengo mis asegúnes. Es una película muy querida, creo que por muchos de la era neoclásica de Disney. Creo que fue de las primeras que volvió a generar el ímpetu y la expectativa de las películas de la era clásica, de la era dorada de Disney. Yo creo que El Rey León fue uno de estos buenos trabajos que desarrolló la nueva era de la, o que abrió o que comenzó con el camino de la nueva era en animación. Pero bueno, de ahí ahora Disney consideró que todas estas tienen que entrar a live action. Y bueno, Dumbo es la primera entrega y tuvo un rotundo recibimiento. Fuerte, complicado, 47. Digo, no ubico película de Disney que esté tan cacheteada. Podría pensar en Atlantis. Déjenme buscar cuánto trae Atlantis. ¿Recuerdan? Atlantis fue una película, según yo, de Disney, sí. The Lost Empire se llama, Atlantis 2001, de sí, de Disney. Y también tuvo un recibimiento malo, 49% y 53%. Aquí estaban intentando explorar narrativas diferentes e historias diferentes. No es tan mala la película, pero tampoco ha sido una maravilla. Y simplemente, sí tiene resultados similares, 49% del Tomatometer, 53% en la recepción de la audiencia. Así es que, desempeño de Dumbo muy similar al de Atlantis. Eso no me deja nada interesante. Y justo Mogo Khan hace la referencia, ¿alguna vez ha salido bien un live action? Ghost in the Shell creo que es lo más cercano. Sí, un live action que salió bien es Battle Angel Alita. Battle Angel Alita es una chulada. Es un excelente anime llevado a la pantalla. Respeta todos los elementos. Le da más profundidad que el mismo anime. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y creo que de ahí para abajo, pues todos los demás son basura. Estoy tratando de recordar alguna otra cosa que haya salido bien en live action. Por ahí creo que Astrid San en algún momento me comentó que el live action de se me fue, de estos muchachos alquímicos. Mi cerebro se me patinó. No salió, de Full Metal Alchemist, no salió tan mal. ¿Alguien vio Battle Angel? Claro que sí, claro que alguien vio Battle Angel. Creo que de este lado del centro de México sí lo vieron. Estuvo mucho tiempo en cartelera, salió bien, buen desempeño. El autor lo vio más de 5 veces, está contento con el desarrollo. Si no lo viste, Mogokan, la tierra hidrocálida te está bajando el nivel. Y luego Machan me está regañando porque no solo me regaña. ¿Ya ves cómo no me si me regañas? Porque me regañas para decirme que no me regañes. Sentí que no jaló. Híjole, Mogo. Ahí creo que tenemos mucho que debatir porque he revisado en diferentes niveles la ejecución de Battle Angel Alita y ha salido bien. Desde la persona que no tiene nada que ver con el anime y la comenzó a ver, las personas que tienen los suficientes años para recordar el anime pero no lo recordaban a detalle, las personas que vieron el anime para poder ir a ver la película y la nueva generación que está viendo el anime, y todos le dan un buen resultado. probablemente tú caigas en alguna otra parte. Pero si no la viste o si la viste, esa es la pregunta. Simplemente para colocarlo en referencia, Battle Angel Gun, que es el... Bueno, esto ni siquiera está... El anime normal, según Rotten Tomatoes, en el anime original no tiene evaluación del Tomatometer, solo de la audiencia, y la audiencia le da el 81 al anime, esa es la referencia. Y después de ahí nos vamos a la película. El Tomatometer le da un 60%, pero la audiencia le da un 94%. Sí, no voy a decir que es la película que te levanta dudas que jamás te habías dado, como diría el chino con el sexto sentido, nunca me esperé que eso fuera a suceder. Es una película predecible, claro, pero es un anime ligero y tiene una muy buena ejecución. Y creo que el 94% que presenta la audiencia ahí suena bien. Recordemos, Rotten Tomatoes no es la verdad del universo, pero sí da una perspectiva interesante de cómo aparecen las cosas. Y sí, estoy de acuerdo. Al final dice el buen Mogokan, bueno, entonces Ghost in the Shell y Battle Angel jalaron. Supongo que son los pocos casos que salieron bien. Sí. De hecho, vamos a ver Ghost in the Shell. Creo que Ghost in the Shell tiene un serio problema, pero es más en una decisión de diseño de por qué razón hacer las cosas así. Pero creo que por todo lo demás tiene un buen cast, tiene una buena diseño de personajes, etc. Por ejemplo, Ghost in the Shell, el anime, simplemente arrasador. Aquí en el Tomatometer le da el 96%, cuando la audiencia le da un 89%. Sí, porque siento que la audiencia se le complica a veces el entender a ese anime en particular. Y creo que esa fue una de las principales razones por las cuales tomaron la decisión de hacer lo que hicieron en Ghost in the Shell. Que ahí Ghost in the Shell en el Tomatometer le dieron 43% y la audiencia 51%. Que si hacemos la comparación... No, pues sí, está muy, muy, muy, muy, muy fuera. También creo que uno de los grandes problemas y que probablemente benefició más a Battle Angel Alita es que Battle Angel Alita sí era un referente del anime de los 90, pero no tan metido en el inconsciente y en el corazón de las personas. Sí había como dos o tres referencias. Creo que la escena icónica, que si tú le preguntas a alguien que vio en algún momento Battle Angel Alita, antes de estos eventos te hubiera dicho que era la escena del perro. Y eso la había marcado. Y lo chequé como dos o tres. Y creo que la escena del perro es una de las escenas más características e icónicas de Battle Angel Alita en el anime. Pero más allá de eso, nadie tenía algún vínculo wow con eso. Hasta que vuelven a hacer la película y viene el revisitar a esa franquicia. De hecho, ya ni siquiera el manga se sacaba. Es gracias a la película que el manga se vuelve a activar. Cuando Ghost in the Shell tiene una larga tradición de películas. Aquí rápidamente viendo, hay Ghost in the Shell 2, Innocence, Ghost in the Shell Solid State Society. Está toda la serie de Ghost in the Shell Standalone Complex. The Laughing Man, Ghost in the Shell 2.0, Ghost in the Shell Standalone Complex Second Jig, Ghost in the Shell Arise Border One, Ghost Pain, Ghost in the Shell Standalone Complex Película. O sea, sí es una franquicia que ha dado mucho más, y supongo que eso también impactó en la percepción de la ejecución. Era un elemento con contenido original, entre comillas, y cuando hacen el live action y dan la reinterpretación, pues simplemente las cosas no jalan. Aquí en el chat también estamos viendo que está Clay Nakura. Hola, el buen Mogokan, que también ya está. Hombre, maestro Mogokan. Pero bueno, aquí estamos. Vamos aquí, creo que llegaron otros chats. Y bueno, sí. Creo que entonces, si entiendo correctamente, Mogokan, no viste Battle Angel Alita. Te la recomendamos, creo que es una buena opción. Supongo que no alcanzó a llegar o a mantenerse tanto tiempo en la cartelera hidrocálida. Puede ser, porque habrá lugares en donde tienes menos masa crítica y considerando los volúmenes de afluencia, puede moverse más rápido de un tipo de películas a otros. Lo cual siempre es un problema, pero bueno. Regresando, recuerden que estábamos simplemente en el drama de que Dumbo no había jalado y de ahí nos fuimos a una breve disertación sobre las películas de anime y las adaptaciones a live action. Pero bueno, revisando acá Cinépolis, como les comentamos, Shazam, Dumbo están en cartelera. Recomendación Mecha Garrison, vaya por Shazam. No recomendación Mecha Garrison, no vaya a ver Dumbo. ¿Qué otras películas traemos por acá relevantes? No, por la basura. Va a haber una preventa de... y lo marcan como cine alternativo. Ahí está, gente. Va a haber una pregunta... digo, no pregunta. Una preventa de una de las películas más icónicas que se tuvieron. Matrix va a regresar. Así es que pueden comprar... bueno, claro, si encuentro dónde diablos está. ¿Por qué haces esto, Cinepolis? ¿Por qué haces esto? Colocas links que no llevan a ningún lugar. Bueno, parece ser que va a haber un reestreno de Matrix. Estoy tratando de encontrar las fechas para poderles decir cuándo es. Porque sí creo que Matrix hay una gran cantidad de personas que están muy, muy... aquí está, ya la encontré. Matrix. A partir de hoy, 7, sí. El día de hoy pueden ir y conseguir las tickets, boletos para que puedan volver a ver Matrix en la pantalla grande. Si no lo pudieron ver, si solo lo vieron en video, si lo vieron en cine y se quedaron completamente enamorados de la actuación de Keanu Reeves y la decisión de tomar la píldora azul o roja, bueno, hoy es el día en donde ustedes pueden ir y volver a ver esta película en su formato original. Cinépolis la trae y creo que es una de sus cosas interesantes para esta semana. Porque más allá de eso, hay N cantidad de películas que la verdad están como... bueno, si quieres drama, puedes ver A Dos Metros de Ti. Un amor de entre dos personas enfermas que no se pueden tocar. Bueno, si el drama está con todo. Las Dos Reinas. La Bella Durmiente. Cosas por el estilo. Pero bueno, regresando al tema que nos interesa. Tenemos Shazam y Dumbo, y si ustedes tuvieron mucha suerte, probablemente consiguieron boletos para la preventa de Avengers Endgame. Pero bueno, eso lo platicaremos un poquillo más adelante. Esto es lo que nos da Cinépolis. Cinemex, vamos a ver qué trae Cinemex de diferente. Igual, preventa de Avengers, Shazam, Dumbo. Sigue Cómo Entrenar a tu Dragón. Y por ahí ahorita acabo de ver una... hay una película que dice que se llama La Rebelión. Que parece ser es una película de ciencia ficción. No la vi en Cinépolis. Entonces podría ser que este es un título específico de Cinemex. La Rebelión. Título original... Captive State. Ah, sí, es un universo distópico. Donde sale John Goodman, Ashton Sanders, Vera Farmiga, Madeline Brewer. Captive State. Vamos a ver rápidamente en Tomatometer cómo está. Captive State. Porque creo que recuerdo haber visto por ahí el trailer. Sonaba interesante. Según Rotten Tomatoes, es una basura. Y también la audiencia. Pero hay como mechas, unos mechas grandes que aparecen. Pues si no tienes nada que hacer, no quieres ir a ya viste Shazam, quieres ver algo diferente, pues a lo mejor Captive State jala. Si te puede suceder el evento 13 Guerreros. 13 Guerreros es una película B-movie. Sale Antonio Banderas antes de que se hiciera súper famoso. Al menos desde, creo que el Garrison Tortuga y desde Mecha Garrison la recomendamos ampliamente. Si eres un fanático del rol, creo que es una película que es un excelente... Es una excelente historia que alguien la debería de jugar algún día en una mesa. O salió de alguna mesa de juegos de rol y después la llevaron a la película. Muy, muy, muy buena película. En algunos momentos podrían pensar que es lenta, pero consideren que es una narrativa diferente a las películas de acción. Se las recomendamos desde The 13 Warrior o Los 13 Guerreros. Es una interpretación diferente de la frase, pero es una excelente, excelente idea. Así es que igual Captive State puede estar muy buena y simplemente no es algo que regularmente la gente consuma. Por acá nos cliqueó varias veces el WhatsApp, vamos a ver. Ah, sí, yo sé que Astrid San es súper, súper fan de Matrix y de Keanu. Y vieron Aquaman y dicen que no les gustó. Bueno, sí, les comento, esto es como una decisión de los de Cinépolis que quisieron hacer. Al parecer, y me gustaría algún momento coincidir con alguien que trabaje en Cinépolis, principalmente en la parte de programación, para platicar sobre cómo deciden hacer estos regresos de algunas películas y cómo colocan el tema de distribución. Astrid Sama dice que del lado de Detroit, allá en el Garrison, principalmente hay cosas de Hayao Miyazaki, como Howl's Moving Castle y Kiki Delivery Services. Nunca he visto Kiki Delivery Services, es una de las cosas que tendría que ver. Pero bueno. Veamos Le Chaté. Oh, el chat ya trae... Ah, sí. Y Mogo Khan por acá en el chat dice que va a salir Bill and Ted Excellent Adventure 3. Ni siquiera sabía que había Bill and Ted Excellent Adventure 2. Vi Bill and Ted Excellent Adventure, que la la sacaron en alguno de estos canales de cable. Interesante como en algunas cosas, pero supongo que es de las películas que te captura que te captura en la adolescencia o en la juventud y ya te enganches con ellas forever and ever. Aquí ya estaban saliendo. Oh, bueno, sí, aquí ya está. Sale Keanu Reeves y este otro chavo. Y está Bill and Ted Bogus Journey de 1991. Y está Bill and Ted Excellent Adventure. Y, por ejemplo, Bill and Ted Excellent Adventure trae 78 en el Tomato Meter y 75 en la percepción de la audiencia. Y Bill and Ted's Bogus Journey se van hasta 54 en el Tomato Meter y 56 en la audiencia. Fue 2 años después, en el 89 y el 91, y bueno, al parecer ahora saldrá la tercera vuelta. Puede ser que esté buena, puede ser que no. Con este performance, nadie podría salir. Y bueno, sí, por aquí. Bueno, ya revisamos estas dos, la rebelión. Y creo que ya no tenemos ninguna otra cosa por aquí. Recuerden que también el día de hoy, eventos 5 y 6, tenemos Hanami Festival de Sake y Sakura. Todavía el día de hoy tienen la oportunidad de ir a Avenida Nuevo León número 80, Colonia Hipódromo Jundesa, si están en la Ciudad de México, para que vayan a este evento en donde pueden consumir sake y cosas de color del sakura, porque el sabor del sakura es bastante, bastante ligerito. Pues más bien se están consumiendo las cosas de color rosita de sakura. Recuerden, pueden conseguir boletos por Boletia, o si no, creo que dentro de las mismas instalaciones del venue donde se va a realizar Hanami Festival de Sake y Sakura. Yo pues no tuve con quién ir, así es que pues para qué fuimos. Además ando un poco cacheteado por algunas saliendo. Y bueno, se nos fue la música de fondo. ¿Qué otra cosa tenemos listo en anuncios parroquiales? Sí. Acá, aquí la tenía, donde se me perdió, diablos. Aquí está. De acuerdo a dónde ir, va a haber un Sailor Moon Day en la Ciudad de México, en donde podrás ir a un bazar con entrada libre. ¿Esto cuándo va a suceder y dónde va a suceder? Es justo lo que en estos momentos les voy a decir. A ver, 20 de abril, de 11 a 7 de la noche, con una entrada libre, en el Salón de los Ferrocarrileros, que se encuentra en Ponciano Arriaga 20, Colonia Tabacalera. Si no mal recuerdo, ese venue está por el Monumento a la Revolución. Así es que si eres una ultra fan de Sailor Moon o un ultra fan de Sailor Moon, prepara este sábado 20 de abril de 11 a 7 de la noche. Solo cuidado, la entrada es libre, y cuando la entrada es libre, uf, las colas se ponen violentas. Por ahí recuerdo que en ese venue se hizo algunos eventos de Hayao Miyazaki de Studio Ghibli y el lugar estaba a reventar. Creo que hubo hasta gente que no pudo entrar por la cantidad de personas que estaban ahí, o si no, la cola era lo suficientemente larga como para que simplemente no alcanzaras a llegar. Uh-huh. Bueno, pues, y al final de cuentas, la idea de este Sailor Moon Day es que puedas conseguir cuanta cosa de memorabilia te encuentres que esté relacionado con Sailor Moon. Y aquí viendo el mapa. No, pues no está por el Monumento a la Revolución. Está más cerca de la Alameda Central, el Salón de los Ferrocarrileros. Metro cercano está el Metro Hidalgo y por ahí alrededor de unos 400 metros caminando dirección a... ¿Qué es esta calle? Por Avenida San Cosme y Avenidas Insurgentes Norte. Caminando desde el Metro Hidalgo hacia Avenidas Insurgentes Norte, ahí en la calle de Ponzania, de Ignacio Mariscal, vas a poder llegar a la calle de Ponciano Arriaga y ahí está el Salón de los Ferrocarrileros. Cerca de la Plaza de la República, también por si quieres esa referencia. Así es que bueno, ya saben... Eso está, vayamos con el otro check rápido de qué cosas tenemos. La flor más bella del ejido, y elegimos estoy viendo que hay un Little Asia Fest del 10 al 14 de abril, Tlalne Fashion Mall. Es un festival dedicado a la cultura japonesa, coreana y china. Ahí se puede comprar comida, bebida, artículos, accesorios de otros países. Little Asia Fest del 10 al 14 de abril, de las 12 a las 8 de la noche en Tlalne Fashion Mall. Whatever place is that. Sí, es un lugar que está en Tlalnepantla. Sor Juana Inés de la Cruz, número 280, Centro Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México. Bueno, esa es otra referencia. Así es que listo, ya tenemos unos cuantos. Hoy ya revisamos la mayor cantidad de anuncios parroquiales. Y mientras tanto, vamos por un poco de música. Regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison. Yo soy Yihad. Y regresamos en unos minutos. Cause I don't know, man. Nolak, nolak, nepam-pam hamil. 버릴래 오늘부로 복잡하게 고민할 필요 없어 정답은 yes yes yo 어떤 이기심도 자극하는 너의 눈과 널 향한 호기심이 만나서 다올라 떠오른다 My heart boom boom boom You better hurry up 조금씩이나 하자면 넌 뭘 골라도 내 만나게 될 거야 너 좋은데 하긴 했어 억지라고 했어 절대 후회하지 않게 해줄게 뭘 고를 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears Oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a Kuman, Kyuka, Tosa Matemo, Izzy, Soksai Yo, Intercept, Dash, the Koksai Teki, Hanzai, wa Banzai Fala, Hanzai, Fala, Mega, Bono, Tosto Don't das, Konya, no Four Boys From Far East Coast to Dosa, Sai Watashi, no Ghost, Don't Ride Heat island, tobi tobi da. Where you should the bots, bots, snap. Come on, get this as well, coach, coach. Heat island. 앞으로 돌이서 마치 우스베트 노리코 맨체카리 문답기 샤프 고장샤 프랑스야 Scarabiga shoes, gotta be the first. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. I let you good girls know how I feel. Daily spec, I keep saying yeah. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. She wa Tokyo Suki. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money? Tokyo Suki. Don't worry about it. Yokoso, estamos de regreso aquí en Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Ya vemos que hay alguna actividad en el chat, principalmente viendo sobre la aplicación para podernos escuchar. Yo utilizo Radio Box, que fue la que Moca me comentó. Radio Box, sí, y ahí puedes encontrar al streaming de o al servidor de Radio Doki. Y si no, creo que por ahí habían dado otras opciones. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos listos. Ya vimos qué es lo que está en los anuncios parroquiales. Ya tuvimos una discusión ahí ligera de que también salen los live actions. Y podríamos ponerle un nivel más. ¿Qué también le salen los live actions a Netflix? Y bueno, en la semana salió la confirmación de el cast que estará participando en la versión de Netflix de Cowboy Bebop. Y así como lo mencioné, parecería que hay ciertos animes que están mucho más cercanos al corazón de las personas, por lo que el reto de hacer el live action se eleva. Parecería que puede ser el reto muchísimo más sencillo porque es una franquicia que todos conocen, y entonces podrías pensar que con ese argumento las decisiones que tomas pueden ser mucho más entendibles. Pero por el otro lado, al ser una franquicia sobreexpuesta, los fans se hacen muchísimo más específicos y puntuales en el seguimiento y en el cumplimiento del canon. Así es que así sucedió con Cowboy Bebop. Cowboy Bebop fue un excelente anime, muy bueno en su época a muchos niveles, con la música de Yoko Kanno, que también es una chulada. Y pues bueno, ahora en esta semana sale la noticia de quién es quién dentro de esta sesión en la nueva perspectiva de Netflix, y se confirma que John Chu va a ser Spike. También va a estar participando Mustafa Shakir, que supongo que será su compañero. También va a estar... ¿Qué estoy buscando? ¿Dónde están? Mustafa Shakir, Daniela Pineda y Alex Hassel. Va a ser el cast que va a estar saliendo. Bueno, te hacen la referencia. John Chu salió en Star Trek. También por ahí algo en Twilight Zone. Shakir va a ser Jet Black. Y él salió en Luke Cage, The Deuce. Pineda va a ser Faye Valentine. ¿Y ella en dónde sale? Salió en Jurassic World Fallen Kingdom. Esa no la vi, así es que no ubico qué hizo. The Deutor, La Desviación, Inside Army Schumer. No, pues pura película aquí, pro. Y Hassel va a ser Vicious. Y él salió como en las series de Amazon como The Boys, The Bisexual, Genius, Y se espera que esta serie de Netflix salga con 10 episodios en noviembre. No hay mucha referencia de qué más se va a colocar, pero te dicen que Shinichiro Watanabe, que es el director del anime original, va a servir como un consultor del proyecto. Claro, a los consultores nadie les hace caso, así es que bueno, estará participando como consultor del proyecto el director del original Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe. Híjole. Y Christopher Jost, que va a ser el... Dios mío, ¿quién va a ser el que escribió las siguientes joyas de la corona como Thor, El Mundo Oscuro? Bueno, Thor Ragnarok me se reivindicó, pero uff, Thor The Dark World no es la mejor referencia que me puedes decir que ese va a ser el escritor de los episodios. Va a escribir el primer episodio. Y bueno, ya de ahí se van a echar para adelante. Noviembre suena lejos, pero está más cerca de lo que nosotros esperamos. Casi les puedo asegurar que vamos a estar ya diciendo que está ahí. No dice quién será Edo, pregunta Astrid Sama. No, no. Ahorita esos fueron los únicos que mencionaron dentro del cast. Y que es donde la gente brincó. John Chu, Mustafa Shakir. Daniela Pineda y Alex Hassel. No dice si va a estar Edo, no dice si va a salir Edo, pero supongo que bueno, el cast todavía puede ser un poco más amplio. Esta es apenas de las primeras notas que aparecieron durante esta semana. Y bueno, creo que al menos del círculo cercano de seguidores de anime y demás, que es Master Neto y Rich, ellos sí son súper fan de Cowboy Bebop. Y bueno, creo que no les agradó tanto la noticia, no les emocionó tanto. Creo que Neto ya estaba muchísimo más mentalizado a que iba a llegar un live action en algún momento de la vida. Eso no implica que esté contento porque eso suceda, pero bueno. Veamos. Pero, y estoy aquí checando la página supuestamente oficial de Netflix, Netflix Original Cowboy Bebop. Taca, taca, taca, un grupo de cazarrecompensas de todo tipo persiguen a los criminales más peligrosos de la galaxia. Sabrán el mundo si hay buena paga. ¿Vale? John Chu, Mustafa Shakir y Daniela Pineda. No más información, al menos de la página oficial de Netflix. Y principalmente los titulares se enfocan a que John Chu va a ser Spike y no me cae mal, le falta un poquillo más de cabello, hay que ver cómo Jet, no me gusta que sea Mustafa Shakir, pero bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy productor ejecutivo de estas series, pero hay veces que los casts suenan raros, a lo mejor en la actitud de este Mustafa es cual Jet, pero ya lo veremos. Ese es uno de los principales puntos que salieron en esta semana, que mucha gente brincó. Bueno, el anuncio de Cowboy Bebop en el live action de Netflix. Y también por ahí anduvo pues que One Punch Man, la temporada 2, ya tiene trailer de lanzamiento. Ya se llamó, ya se presentó. Astrid-san, le cae mal Cho. Sí tiene como el estilo, o sea, él sí tiene como el estilo de Spike. Mustafa, creo que podrían haber hecho una mejor selección, pero bueno, y a lo mejor lo veo actuando y digo, es Jet, pero en negro. Y bueno, regresando, One Punch Man va a tener ya temporada 2, ya está el trailer corriendo. Todas las experiencias de Saitama, y por ahí se espera que en algún momento de abril, probablemente más cargado a finales de abril, ya se salga y esté disponible para que la podamos ver. Todavía no está claro qué plataformas lo van a tener. Yo supongo que Crunchyroll lo tendría, puesto que al menos la primer parte de One Punch Man está también ahí. Y en algún momento también la tuvo Netflix, así es que puede ser que cualquiera de las dos o las dos lo tengan disponible como contenido para que se descargue. Así es que ya viene la siguiente etapa de One Punch Man a todos los seguidores de Saitama. Y recuerden también, si quieren iniciar el reto de One Punch Man, de aquí a que aparece la nueva sesión les puede ir bastante bien. Por ahí un machán en algún punto colocó un video de alguien que hace el reto de Saitama y la verdad es que sí le va bastante bien. Así es que considérenlo como una... como un ejercicio de preparación para que puedan entender a Saitama en cuerpo y mente de cara a hacerse el superhéroe más poderoso del planeta. Así es que ahí ya lo tenemos, ya está, y se nos está acabando el tiempo. Así pasa cuando uno se divierte. Ya no nos dio oportunidad de repasar otra zona más de Tokio o... podría ser Kioto, no lo sé. Ese es uno de los puntos que ya tenemos que empezar a cerrar un poco más. La fecha del viaje se acerca y con todo eso, pues sí, tenemos que estarnos preparando para que esto salga. Así es que recuerden, por ahí del mes de junio, inicios de junio, vamos a estar dando un rol por el Japón para ir y atender al concierto de Macross Crossover Live 2019. Logramos conseguir unos tiquetes, queremos vivir esa experiencia. Tuvimos la oportunidad de tener la suerte, eso sonó como repetitivo, pero bueno. Tuvimos la suerte y también la oportunidad de obtenerlos. Así es que vamos a ver qué tal está, vamos a darle una vuelta por Japón y esperamos poder conseguir un soporte de datos para hacer algunos streamings de las zonas más relevantes en las que nos encontremos. ¿Por qué? Porque creemos que al menos algo, un porcentaje similar al 99.99999% de las personas que están escuchando este programa o que escuchan esta estación tienen en su mente y en sus cabecitas y corazones la idea de ir a Japón. No una, sino muchas veces más. Así es que, ¿quién dan pan que llore si les mostramos algo del país del sol naciente en vivo y en directo? Pues sería bastante padre. Así es que recuerden, eso lo estaremos subiendo en las redes sociales de Mecha Garrison, donde nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Mecha Garrison. M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Ahí donde vean el robot rojo con letras amarillas, denos un like y síganos para que puedan estar atentos a todas estas aventuras que queremos compartir con ustedes. Y ya después de eso, no sé qué vamos a hacer porque nos van a acabar los temas de conversación o probablemente sigamos hablando de esas cosas. Pero bueno, pues ya estamos en la parte final. Recuerden, ya tenemos nuevo horario de verano en México. Eso implica que nuestro horario se recorre una hora antes. Si es que en sus países no tienen horario de verano o ya entraron en horario de verano, tendrán que hacer algún ajuste porque nosotros ya tuvimos también este movimiento administrativo para tener una hora menos. Así es que si quieren alguna referencia, ahora Mecha Garrison se transmite de 11 de la mañana a 1 de la tarde por Radio Doki en la hora del GMT menos 5, Greenwich Meridian Time menos 5 horas. Antes estábamos en Greenwich Meridian Time menos 6 horas, pero bueno, con el cambio del horario de verano estamos ajustados para que lo tengan presente y tomen sus consideraciones si nos quieren escuchar durante este periodo de tiempo. Gracias a todos los que estuvieron allá afuera escuchándonos, los que han estado participando también en el chat, Kleinakura, Silvercat, Makoto Yuki, Mogokan, gracias. Recuerden, Mecha Garrison a partir de las 11 a la 1 de la tarde todos los domingos. También tenemos Anime Animate lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana. Y The Wikimogo Show a partir de las 10 de la noche todos los martes. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y esperamos escucharnos o leernos dentro de las próximas semanas. Yo soy Yihad y esto fue Mecha Garrison.